bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy vamos a dejar la canción a la mitad y deciros que hoy es lunes 13 de octubre de 2025 y si es lunes hay Radio Rosco, que no me equivoque en la fecha, que la semana pasada dije de septiembre. Ya no me acuerdo qué día, 6, ¿no? 6 de septiembre. Bueno, este es el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda, en el 91.4 de la FM y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Y recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podéis escuchar la banda sonora. Para hacerlo tenéis que escucharlo en la web de radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes al 641-3867-68 y enviar mensajes y podéis llamar para intervenir en directo al 641-3867-68. Bueno, esta tarde tenemos por aquí a Javi Domingo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos también a Ramiro. Buenas tardes, Ramiro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Francesco también está por aquí. Hola, buena tarde a todos. ¿Qué tal? Bueno, os informo que hoy vamos a tener un programa cortito. Os diré por qué, pero también os digo que vamos a hablar de... Haremos un pequeño resumen del comité de empresa, el pleno del comité de empresa que hubo el pasado viernes, día 10. También hablaremos de la solicitud que han hecho sindicatos y la patronal para solicitar la aplicación de los coeficientes reductores para la jubilación anticipada al colectivo de conductores y conductoras de personal de conducción de autobuses urbanos, esos de todos. De autobuses urbanos y transporte urbano y por carretera. Y por carretera, pero siempre ¿no? de viajeros. Correcto. Y bueno, ya digo, os informo, como os he informado al principio, nos vamos a ir pronto, ¿eh? Acabaremos a las 6:30 porque hoy nos vamos a ir a ayudarle a la gente que ha vuelto de la flotilla, que ha vuelto de la prisión en Israel, a devolver, a tirar, a quemar lo que haga falta al consulado de Israel. Nos vamos a ir, vamos a salir zumbando para allá. Y bueno, empezaremos, bueno, primero vamos a saludar a Isaac, que acaba de llegar. Isaac, buena tarde. Buena tarde. Buena tarde, aquí sí que has escoltado. Y el Francesco nos va a explicar el tema de la solicitud que se ha entregado. Exactamente, por el tema de, perdón que te interrumpa, como vamos rápido, ya empiezo con eso. Bueno, por eso lo que digamos, aunque digamos poco, vamos a decirlo. Tranquilo, por al final no se va a entender. El día 10, el viernes pasado, pues, bueno, según se comenta por la prensa, por los comunicados que están dando tanto comisiones como UGT, pues sí que han presentado lo que es la declaración, la formulación conjunta con las patronales del sector de viajeros y carretera, siempre pasajeros, estamos hablando, no de mercancía, para conjuntamente con la Seguridad Social. Han presentado esta solicitud para el tema de los coeficientes reductores. Bueno, ¿qué pasa? Os explico brevemente. La solicitud sí que está presentada porque, digamos, el acuerdo está hecho entre la solicitud, digamos, era un paso previo para, o sea, es un paso previo para luego empezar todo el proceso. Y sí que se ha presentado. Por eso aquí, igual que estamos en CGT, evidentemente damos la información que hay. No vamos ni a escondernos, ni a mentir, ni decir nada más. Decimos la realidad que hay, pues se ha presentado esa solicitud que solamente es para viajeros. Digamos que de alguna manera lo que se ha adelantado un poco por la derecha, lo que son de lo transporte, el transporte nuestro, de que trabajamos en viajeros, que de mercancía. De mercancía todavía no está hecho. Hay unos condicionantes, bueno, lo que son los sindicatos y la patronal exigen unos controles de alcoholemias, digamos, un protocolo de control de alcoholemias y unas medidas de revisión médica más estricta para los profesionales. Y ahí, bueno, ninguno de los dos sindicatos se han opuesto y han tirado para adelante esta solicitud. Está firmada ya por todas las partes. ¿Qué pasa? Pero con todo eso, bueno, eso aparentemente, digamos, da una alegría, ¿no? Digo, bueno, entonces eso cuánto, ¿con qué plazo, la gente preguntará, vamos a tener aplicado eso? Bueno, el ministerio a su vez ha informado la ministra que no hay todavía constituida la comisión. Es decir, se presenta una solicitud, pero se presenta a la nada. De alguna manera, la comisión no está constituida, por lo tanto, el proceso no sigue de momento. No sigue hasta que se constituya dicha comisión, que la fecha límite era el 28 o el 29 de septiembre, si no recuerdo mal, y ya estamos en octubre y el gobierno dice que sí, que se va a hacer, que se va a constituir, pero de momento no está hecho ni dentro de los plazos que ellos mismos han puesto a sí mismo. Y a partir de allí, pues y cuando se constituye la comisión, entonces de ahí sí que empiezan a contar los 6 meses famosos para que luego se dé un dictamen favorable o no, o el silencio administrativo en su defecto. Entonces, claro, estamos a la espera de la constitución de esta comisión. Los próximos meses ya veremos qué van a hacer. Veo que mucha prisa no tienen ni bueno, de hacer mucho, ni de movilizarse, ni de hacer nada más. Nosotros lo que estaremos a la expectativa de cómo funciona todo este proceso. A partir de allí, en caso, digamos, sea favorable, pensar que después de los 6 meses, en caso que nos da una alegría que sea eso favorable, pues también hay que esperar luego un decreto ad hoc del gobierno. O sea que cuando acabe los trabajos de la comisión, hay ninguna inmediatez. O sea, pensar que todo este proceso se puede alargar, yo creo, bien más de un año o mucho más. Entonces, claro, de ahí cada uno traiga su conclusión. La cosa de Palacio va muy, muy despacio, realmente. Y eso es cuanto. Sí, bueno, creo que también el problema está en que no concretan nada, ¿no? Es como una cosa muy general, que lo importante, que son los detalles en todo este tipo de situaciones, no quedan concretados en nada de lo que... Lo único que te puedo decir que lo que está bien concretado son algún recorte de derechos, se los queremos llamar, porque es así, que es el tema de los controles de alcohol y drogas, que parece ser que quieren hacer un protocolo con la DGT, o sea, con la Dirección General de Tráfico, porque sean de forma, digamos, uniforme, ¿no?, en toda España. Y eso, claro, ahora no tienes este control... al final lo acabas teniendo, ¿no? Es decir, yo realmente no le tengo, no entiendo bien qué tiene que ver una solicitud de, por ejemplo, de jubilación con coeficiente reductores con esos tipos de temas. No que sea en principio contrario. Lo que digo que no le veo, digamos, la causa, el efecto, ¿no? Es algo que ponen allí, da como la sensación que lo ponen para decir, bueno, algo le tenemos que dar a cambio, ¿no? Para que no hacen el favor de jubilarnos antes. Es que no es ningún favor. Ahí está. No, pero bueno. Que además lo que no entiendo es que el protocolo este no era una propuesta de la parte social, el protocolo este de control de drogas y sustancias, ¿no? Entonces es la patronal quien ha conseguido una de sus grandes propuestas, que era este control. Claro. Que al final, recordemos la lucha que hemos llevado aquí en autobuses de TMB, para intentar dilatar en lo posible la implantación de ese protocolo, porque no está consensuado con la parte social, no, no, con nadie. Porque al final es como todo, son imposiciones de la otra parte y te lo cuelo por un lado o por el otro. Y desde CGT hemos sido la única organización sindical dentro de autobuses de TMB que ha ido poniendo continuas trabas a toda esta situación por eso mismo, porque considerábamos que además no está bajo el amparo de la ley. Y segundo, que, sí, es por mis santas narices. Sí, este protocolo tiene mucha laguna. Bueno, el que no aplican ellos aquí, pues tiene bastante lagunas a nivel, bueno, a todos los niveles, tanto a nivel de quién hace el control de cómo se hace, porque hay cosas que están realmente sin sentido, los horarios que se practican, la forma, si aleatorio o no. Es que muchas cosas no lo entendemos. Evidentemente, si hubiera un control más, digamos, más pautado, pues sería bastante mejor. Pero claro, nosotros lo tenemos implantado así, de una forma cualquiera, yo encuentro eso y así lo tenemos. Bueno, los demás nadie se ha opuesto y así tenemos el control de hace ya un añito. Uh-huh. Muy bien, pues nada, hay quien ya tiene su regalo, que es la patronal, que es su protocolo. Bueno, ya tiene la... Bueno, claro, y hay que... De momento no ha dado hay nada. Hay quien cambia, todavía está en la tramitación, sí, de algo que... Ya ha empezado, la tramitación, ya ha empezado. Que ni ha empezado o está puesto una cierta cosa, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo funciona toda esta situación. Y yo realmente digo que el defecto de todo esto es realmente que la gente a nivel general, no puedo hablar en este caso en concreto de la gente que trabaja en autobuses, que sí que se ha movilizado, a nivel general no se ha movilizado para conseguir la jubilación a los 60 años y todo ha quedado diluido porque ha quedado en manos de las, digamos, las grandes empresas sindicales y del gobierno. Bueno, pues ya vamos cerrando un tema, sí, un tema que ya seguiremos hablando en otro momento. Estaremos a la expectativa de cómo van esta solicitud. Sí, a ver qué recordemos pasa. Recordemos que si esto va atrás, hay que esperar 4 años más para volver a presentar otra. Eso, bueno, ya veremos. Primero que empiecen y luego cuando acaban, ya veremos. Ahí está. Bueno, y nada, entonces, esto como os he dicho, que nos iremos pronto para hacer una entrega de los uniformes de la cárcel de la gente que ha estado en la flotilla, que han estado allí en la cárcel de Israel. Entonces, hay muchas dudas sobre el tema de la huelga general que hay convocada para este próximo día 15. Dudas me refiero porque hay mucha gente que dice que, bueno, si ya se ha acabado la guerra. En primer lugar, guerra no era, ¿no, Ramiro? Esto era una ocupación total que sigue todavía, y lo único que se ha hecho ahora mismo es un alto fuego y empezar a abrir un corredor humanitario, pero aún hay que romper las relaciones con Israel, el embargo armamentístico, hay que acabar con la ocupación y el apartheid de allí de la franja, bueno, de toda Palestina, la franja de Gaza, y también, no olvidemos, hay que hacerle un juicio a Netanyahu por crímenes de guerra. ¿Es así? Bueno, el que tú lo has explicado a la mar de bien, es decir, una guerra es cuando en teoría hay dos ejércitos peleándose. Aquí lo único que ha habido es un genocidio que se ha practicado hacia un pueblo que es el pueblo palestino, que es el que ha estado resistiendo hasta la extenuación, ¿vale?, todos estos 2 años. Y disculpa que te interrumpa, este acto no es el único que ha habido, este de intercambio de rehenes, prisioneros, no, secuestrados, no es la primera vez. O sea, en un montón de años que hay un acuerdo de paz que luego se la salta una de las partes, ¿no? Entonces la huelga continúa porque realmente yo creo que no se ha acabado con las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, porque no se ha realmente puesto un embargo armamentístico sobre todo lo que va hasta allí, que no se, en este, digamos, acuerdo que sale en todas las televisiones y está muy celebrado, tampoco se acaba con la ocupación y el apartheid real que había también, que se está denunciando. Justamente Sudáfrica tiene denunciado al Estado sionista de Israel por un tema de apartheid, ¿eh? Para que veáis que Sudáfrica conoce de sobras cuáles son los motivos y cómo se vive bajo un apartheid, ¿no? Y luego, no podemos permitir que un genocida como el señor, bueno, como el Netanyahu este, continúe tan tranquilo. Él al final, todo parece indicar que se ha acabado la situación hasta aquí, porque se le fue la mano y ordenó atacar a los amigos del chalao este del Trump, ¿vale? Y que eran los de Qatar. No le salió bien porque no acabó con la cúpula de Hamás. Y a partir de ahí todo se ha venido desencadenando de esta manera. Yo creo que no solo CGT, hay muchas más organizaciones sindicales que están detrás de esta convocatoria de huelga. Hay quien lo plantea como una huelga parcial, hay quien lo plantea como una huelga general. Creo que toca seguir lo que va a haber ese día 15. Por nuestra parte, podemos empezar a hacer la huelga por no consumir, por consumir lo menos posible de luz, de lo que sea. Son pequeños actos que podemos ir haciendo y también lo que tocaría sería sumarse a los piquetes informativos y a la convocatoria de la Mani que hay ese día 15 a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, yo me gustaría añadir que una de las cosas que hacemos hoy es dejar por primera vez en muchos años un programa a medias de Radio Rosco. Vamos a ir allí con la gente que estuvo presa en Israel, que cuando llegaron al aeropuerto de Barcelona me dijeron, hoy hemos quedado que vamos a estos trajes devolvérselos de una manera o de otra e iremos al consulado de Israel y qué menos que acompañar a esta gente. Y luego también decir que mañana por la tarde iremos a una plaza y colocaremos una placa de piedra en memoria de la resistencia palestina, ¿no? Todo eso forma parte de la campaña que se hace para que no nos olvidemos, yo diría que más de 60.000 personas muertas y las que están encontrando cada día dentro de los escombros o debajo de los escombros, y gran parte de ellos y de ellas eran niños pequeños, ¿no? Entonces yo creo que la huelga del día 15 continúa teniendo todo el sentido del mundo, que cada cual la haga en la medida que pueda, pero también si tenemos problemas en el curro o donde sea, creo que nos toca participar en las manifestaciones que hay o en las manifestaciones que habrá en las diferentes ciudades y pueblos de Cataluña. Es una huelga también a nivel de todo el Estado español y entiendo que toca acompañar a toda esta gente. Bueno, esto es más o menos el tema de la huelga del día 15. Yo creo que nos quedan menos de 15 minutos para explicar qué es lo que se habló en el comité de empresa. Que sí. Le estaba subiendo aquí el volumen a Isaac, que no escuchaba por los auriculares, y aquí en la radio necesitamos los auriculares para saber lo que vamos hablando. Y eso, nos queda un ratito para hablar del comité de empresa que hubo, el pleno del comité de empresa que hubo este viernes. Y quiere empezar Isaac hablando. Pues me gustaría. Sí. Pues venga, adelante. Pues mira, yo deciros que para mí este comité de empresa tuvo un inicio impactante. Impactante porque, como sabéis, los comités de empresa, aparte de que vayan todos los miembros del comité, está abierto para que vayan los trabajadores. Y vino una trabajadora que, debido a la brecha de seguridad que hubo en TMB, pues también la empresa intentó, al igual que a mí, echarla por el tema de acceder a una documentación. En este echarla caso, es despedirla. Echarla es despedirla, sí. Igual que intentó hacerlo conmigo, por haber accedido a algo que la empresa había puesto en abierto para del orden de 9.000 trabajadores. En este caso ella accedió porque la avisé yo, que tenía documentación privada suya, informes, médicos, grabaciones, de todo. Y la empresa, en este caso el órgano de cumplimiento, que el órgano de cumplimiento es el responsable del sistema interno de denuncias, el famoso canalítico que tenemos, que siempre hay el interno y el externo. El externo, en este caso, sería Antifedao Cataluña. Pues deciros que esta compañera vino a dar las gracias al comité por el soporte, igual que se hizo con Método, y expuso su caso. En este caso, esta persona pues había hecho una denuncia interna y lleva cuatro, si no recuerdo mal, del orden de 4 años con un acoso, sí, 2021, por parte, sí, de personas de la dirección. Y su expediente, lo dijo ella, que es el ID61, hizo unas resoluciones que a fecha de hoy no se han cumplido. La empresa, a través de la persona responsable del sistema de información interno, del canal ético, resuelve que hay que hacer unas acciones y que hay indicios de acoso ahí para poder activarlo todo, y resulta que la empresa no ha hecho nada, ¿vale? Ni se ha puesto en contacto, ni nada. Bueno, dicho esto, ella manifestó que es, bueno, que es muy casual que justamente uno de los afectados es un ex cargo político, no lo dijo ahí, pero esto lo digo yo, dijo el nombre. Bueno, eso se puede ver en dijo el nombre, sitio. Es un ex cargo político del Partido Socialista, que se puede buscar en internet, manifestó que era Joaquín Balsera, que actualmente, con la resolución que tuvo, pues ella lo ha denunciado en el juzgado de lo penal y está admitido a instrucción con diligencias previas, declaraciones, etcétera. Con lo cual, la juez de instrucción acabará de examinar todas las documentales y testificales que hayan para ver en qué deriva. Presuntamente, vamos a decir presuntamente, pero esto es un hecho. Es un hecho, como presuntamente vemos en las noticias, que está mucha gente pues aquí de partidos eso, políticos. Entonces, ¿qué nos explicó? Que nos explicó que ante parecidas circunstancias análogas, parece ser y se evidencia que la dirección de esta empresa, no la empresa, sino la dirección, personas que toman decisiones bajo su responsabilidad por alguna razón, en un sentido o en otro, pues en función de las personas y los intereses, parece ser que las consecuencias y las ayudas son completamente diferentes. Es decir, a ella ni se le da soporte, en este caso psicológico, se lo tiene que pagar de su bolsillo. Si tiene que denunciar a los que quedaron como presuntos acosadores, pues lo está haciendo de su bolsillo. Y curiosamente, parece ser que la empresa no ha tomado ninguna medida al respecto, como si ha hecho con el propio órgano de cumplimiento, la persona que estaba investigando este caso, que la cesó de su cargo fulminantemente en un mes, y supongo que antes no podía ser porque, bueno, ya sabéis todos que el Consejo de Administración es que, si no lo sabéis, os lo explico, es el que cesa a un órgano que tiene que velar con independencia todo. Entonces, hasta que no haya una reunión, pues no lo puede cesar. Casualmente, promovido por asesoría jurídica y dirección de personas, se corrió para hacer un protocolo llamado PALTE, del cual nosotros no hemos firmado por una serie de deficiencias, en pleno verano, en agosto, y mediante este nuevo protocolo, pues se fulminó a la persona que había constatado en la investigación con abogados externos, etcétera, pues esa situación de acoso laboral, ¿no? Bueno, parece ser que en unos casos se da la ayuda, se actúa en función de los intereses de las personas de la dirección. Y lo veo muy grave. Lo veo muy grave porque me parece que esto no es una empresa que uno tiene que mirar los intereses personales, sino tiene que actuar con total independencia, con una independencia total. En el comité también se dijo que precisamente a la persona que cesaron, despidieron, la empresa la había denunciado a Fiscalía por un delito penal de acoso y la Fiscalía ha resuelto que no hay acoso laboral ni hay ningún delito penal. Con lo cual, estamos viendo que los sistemas que la empresa te hace hacer y firmar rápidamente, que invita a la parte social a participar, para mí, hechos de la manera que estén hechos, es simplemente utiliza la representación de los trabajadores para involucrarlos en algo que ella dirige. Y dirige porque contrata con contratos menores, muy habitual cuando le interese, tiene prisa por parte de asesoría jurídica laboral, a personas o empresas que bajo mi punto de vista, son pagadores y bajo mi punto de vista no tienen la independencia para hacer ese cometido, porque evidentemente van a hacer, bajo mi punto de vista, pues lo que le interesa al pagador si quieres volver a estar, ¿no? Entonces, un servicio recurrente lo hacen con un contrato menor, y ya sabéis que esto tendría que ser una licitación, creo que lo están cambiando, ya se han dado cuenta, y encima se hace un contrato a posteriori de la investigación. Es realmente brutal. Pero bueno, nada que nos sorprenda desde CGT, porque sabemos ya que casualmente el abogado de alguno de los directivos afectados, en este caso del Partido Socialista, que digo Partido Socialista para que entendamos que la empresa está dirigida por la teniente alcalde de Barcelona, el Partido Socialista, con lo cual de ahí el nexo de una posible, de un posible interés, que no lo puedo afirmar, pero parece más evidente, parece, a mí me lo parece, de que vaya en una dirección o otro, ¿no? Entonces, pues nos explica que efectivamente el abogado de la persona de la empresa, de este directivo, es Cristóbal Martell, un abogado conocido por ser de los abogados más con más caché a nivel nacional y sobre todo así lo decía la empresa, el abogado de la gente con problemas que serios, como por ejemplo pues cuando lo ha utilizado Samuel Eto'o del Barça, Dani Alves, Messi, etcétera. Estamos hablando de esto. Esto un trabajador, un mortal, no lo puede pagar. El tema es, ¿lo está pagando la empresa? La empresa está haciendo un seguro, se está haciendo un seguro para cubrir a todos los directivos de cualquier acción con dolo. Incluso el acoso sexual, si hacen acoso sexual, para que entendáis lo que llega a cubrir, está cubierto la defensa jurídica con un seguro para cubrir a estas personas, no a toda la plantilla. Algo que me parece lógico que no se cubra ningún tipo de responsabilidad. Bueno, Están cortando porque sí, esto ya lo ampliaremos. Quedan muy pocos minutitos. Y déjame acabar solo. Se ha quedado en el comité que se haría una nota de prensa denunciando estas prácticas con el seguro de responsabilidad, y todo el comité en pleno decidió de momento salirse protocolos de acoso a la vista de los acontecimientos. Eso es lo que te iba a decir, que eso en el mismo comité tuvo una consecuencia inmediata, que fue que toda la parte social se salió, digamos, de participar en esos protocolos. Ante una duda más que razonable. En esas comisiones. Y de aquí nosotros tenemos que decir que nosotros en ningún momento creímos en ninguno de esos protocolos. Por eso nosotros no hemos participado en ningún momento en esos protocolos. No hemos firmado, no hemos refrendado ninguno. Ni el laboral, ni el de acoso sexual, ni por razón de sexo, ni el de diversidad sexual por orientación. Ninguno de ellos hemos refrendado porque nunca hemos creído que garantizaban la resolución de los casos. No nos podemos dejar utilizar la representación de los trabajadores por los intereses de la empresa, y más cuando la persona que es investigadora no deja acceder a la prueba directa a las comisiones. ¿Por qué? Porque hace un informe a mi modo de ver, de parte o objetivo o subjetivo para él, y en base a ese informe, no en base a la evidencia, ni a las pruebas ni a las declaraciones, los demás lo tienen que creerse lo que pone y decidir en consecuencia. Un minuto queda. Bueno, un minuto queda. Entonces, deciros que también teníamos pendiente el tema de que la empresa nos quería recortar los derechos en las licencias por ingresos hospitalarios, sí, etcétera. Esto ha quedado paralizado de momento. De momento ha quedado paralizado. Son muy osados. Ha habido una reunión con Metro, entonces se ha quedado paralizado y tienen pendiente otra reunión, y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Evidentemente no se puede tomar una decisión así y unilateralmente sin informar primero y dar opción a caso, déjame decir una cosa muy rápido. En la paritaria donde se acordaron la nueva aplicación de los permisos, recuerdo perfectamente, de 9 de septiembre del 2023, estaba yo. Correcto. Me acuerdo que se me reían en la cara de que desde CGT estábamos proponiendo que en el redactado pusiera siempre en los casos de hospitalización, ingreso, enfermedad grave, siempre un total de 5 días. Y nos decía la directora de Relaciones de Personas actual, que era la business partner de TMB, decía, es lo mismo. Digo, si es lo mismo, ponlo. Y tenemos escrito y puesto siempre un total de 5 días. Sí, con ahora, lo cual, espero que se lo piensen dos veces porque está firmado por todas las partes. Si pretenden hacer otra paritaria y al ver que se inventan, porque realmente si hay una firmada no entiendo para dónde quieren ir, realmente. Vale. Pues son derechos, no podemos permitir de ninguna manera que se recorten derechos. Pues hasta la semana que viene que nos vamos. Sí. Venga, venga, hasta luego. Salud. A ver, algo más, Ramiro, sí, que decir. Bueno, último. Destacar el comunicado que ha hecho el comité de empresa. Sí, apoyando. ¿En pleno? Sí, en pleno, apoyando todas las movilizaciones de este día 15, ¿de acuerdo? Y por los mismos motivos que hemos estado explicando antes, ¿no? Yo creo que está muy bien que el pleno del comité de empresa invite a la gente a participar de las movilizaciones de la huelga y que se apoye a toda la gente que ha estado en la flotilla y que sufrió la prisión allí en Gaza. Pues venga, vamos que se nos va el autocar. Venga, hasta la semana que viene. Salud. Salud.